Palmas arriba para los que quieren conocer la verdad detrás de la palma de aceite. Aceite de palma 100% colombiano te invita a escuchar Los Secretos de Darcy Quinn en la FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. Como siempre, llevándoles los recuerdos de todo este camino que he tenido por las estaciones de radio y por querer mucho la música, toda la más comercial. Aquí no van a poder oír a Camilo. No creo que sea fácil. Tendrían que encerrarme y alguien hacer el programa por mí. Y no es la idea. Mauricio sabe que no es fácil. Comenzamos con Love Unlimited Orchestra del maestro Barry White. Y esta canción, pues, que es una obra maestra que hizo parte de la película Casablanca en 1942, cuando Dooley Wilson, el pianista, le cantó a Ingrid Bergman un pedacito. Play it, Sam. Play it again as time goes by. Pero, ma'am, no estoy autorizado a cantar este tema, pero es... Saben la historia, pero aquí hay una versión muy chévere de este As Time Goes By de Barry White, del trabajo Just a Little Bit Different, donde hace unas versiones de bandas sonoras. We'll be right back. turno es ahora para Phil Collins y una canción maravillosa que se hizo muy famosa en todas partes. Es de lo mejor que ha hecho Phil Collins, pero sobre todo la catapultó cuando aparece en la película ¿Qué pasó ayer? Hangover, protagonizada por Bradley Cooper y por su combo de amigos, y en la escena donde le roban un tigre a Mike Tyson. Todo el mundo tiene que recordar ese golpe que le pega Mike a uno de los chicos de la despedida de solteros. Y bueno, esto fue lanzado en el trabajo Face Value de Collins en el 81. Pero es una cosa muy bien elaborada. Yo cada vez que la oigo me gusta más. Les dejo en ese recuerdo de Mike Tyson con Collins in the Air Tonight. Stranger to you and me, I can feel it. escuchamos el trabajo Keeper of the Castle del año 72, un éxito del grupo Four Tops, que fue presentado en ese año, producido por Steve Barry, Dennis Lambert, Brian Powder. Y bueno, en este tema, en este trabajo estuvo un combo grande y canciones muy famosas, entre ellas Ain't No Woman Like the One I Got. Y esto que no fue éxito y se llama When Tonight Meets Tomorrow, Four Tops. Hace unos días puse la versión original de esta canción, pero no me disgusta esta, de José Mi Carmona, ex integrante del grupo Ketama, Javier Limón, Bandolera y Rosalén. Juras, nombre original, Rosa Pasos, Juramento, del álbum de José Mi Carmona, Vida, es una versión en español de ese tema que les digo. Es flamenco, pero lindo, en rumba, fecha de publicación, pues hace poquitico, en abril de este año. El tercer disco de un proyecto musical de José Carmona, José Mi Carmona, se lanzaron dos discos de cerca y de cerca en directo. La colección ahora abarca raíces populares y composiciones flamencas de Josemi, a la vez que desarrolla algunos tiempos y alguna música compartida con Farruquito y Rosalén como invitados. Juramento con Josemi y su tribu. ser tuya de por vida. Guardar con 7 llaves nuestro amor. Tan solo había una llave y está perdida. El fuego era de paja y se acabó. Juré no dar mi amor a otra persona. Y nunca más llorar como lloré. Preciso, y juro que no juro nunca Salvavidas de Hielo es el álbum de estudio número 11 del cantante uruguayo y compositor Jorge Drexler, estrenado el 22 de septiembre del 17 en Warner Music, producido por Carles Campón, colaborador de Drexler y con colaboraciones de mexicanos, etc. Y en el Grammy Latino, el álbum nominado al mejor Y bueno, pues esta canción es súper bonita. Dreller es un poquito dramático y siempre dice, ¿por qué escribe las canciones en las canciones? Y eso me desespera un poco. Esta canción la escribí por ti, o estas letras, eso me pone mal, pero bueno, Quimera, Jorge Drexler. Quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños. Soy un catador de auroras. Más que con mi empeño y esta pluma voladora, la vida cantando nubes, buscando que el cielo rime, dejando la hoja en blanco, cicatrices que el tiempo imprime. Buscar quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños. Soy un catador de auroras. Más que con mi empeño y esta pluma voladora, la vida cantando nubes, buscando que el cielo rime, dejando en la hoja en blanco cicatrices que el tiempo imprime. Yachuhiro Kobayashi, conocido como Koba, músico japonés, acordeonista, arreglista, ha vendido en Japón más de 1 millón de discos, comenzó tocando el acordeón cuando tenía 9 años, tuvo una educación musical en Italia, se ganó un concurso en Japón en el 79 y en Italia hizo lo mismo en el 80, donde fue reconocido para ir a Austria. Cuando sentirai da sola con el acordeonista japonés Koba en esta lindísima canción italiana de él. Sentirai da sola, prova a guardare la luna, dall'ufficio può postale di luna. Spedirò un sorriso per te. Vamos ahora con Sweet Street de 1987. Escrito, arreglado, compuestas algunas canciones, no la que vamos a oír, que es original de Benny Goodman, de su trabajo, como les digo. Marlowe hace dúo con otros cantantes y este tema me pareció muy especial. Es un estándar de jazz del 33 y bueno, esto tiene que ver con el famoso sitio nocturno de Harlem, de Savoy Ballroom en la ciudad de Nueva York. Es el segundo álbum de estudio de Alan Parsons como solista, no con su proyecto. Es demasiado creativo en los sonidos y la historia de la exploración del espacio. Too Close to the Sun es una de las canciones más lindas, pero esta me parece increíble. Se llama Apolo y está basada en el discurso que dio John F. Kennedy el 25 de mayo de 1961, cuando vaticinó, cuando dijo que el hombre iba a llegar a la luna y que era el paso más grande de la humanidad. Y eso se cumplió en 1969 con Parsons, Apolo. achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. Gone Too Soon, en esta versión, pues suena muy linda. Por supuesto, Babyface queda un poquito baby al lado de la voz de Stevie Wonder y de su armónica, la conocen por la versión original de Michael Jackson. Esto es un MTV Unplugged de 1997. Kenneth Brian Edmonds fue un gran compositor en Estados Unidos. Su nombre de pila, Babyface. Y pues, de Stevie Wonder ni hablar. Gone Too Soon, un niño que se fue muy joven porque fue infectado de SIDA. And splendidly bright, Mind Games es el tercer álbum de estudio del músico británico John Lennon, publicado por Apple Records. Su grabación la realizó en Record Plant en New York City y coincidió con la época en que Lennon se alejó del activismo político. El lanzamiento de Mind Games también marcó el inicio de un periodo en que este hombre se separó de su mujer Yoko Ono durante un año y medio y convivió con May Pang. Yo no sé por qué no se retiró del todo este hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué le veías a Yoko? Acabó con tu vida. Los problemas de inseguridad de Lennon quedaron reflejados en este álbum al incluir canciones que dedicó a Yoko, las que expresaban sus dudas sobre la separación, como One Day at a Time, Out of Blue. Mind Games también tiene canciones cerca. A mí me encanta este tema de Mind Games, que fue importante en las listas americanas. Ah! Llegamos así al final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, en la selección musical quien les habla. Los espero en unos momenticos para que sigan en la estación con Visa Múltiple, la FM Emilio Sánchez, y vamos con una versión en salsa del clásico de Juan Gabriel, De mí enamórate. Esto es tremendo. Muchas gracias por estar con nosotros, por tener paciencia con mi selección musical, y hasta pronto. Serio, una de las canciones esas que grabamos que fueron éxito, ¿cómo que dice? Fueron tantas. Qué manos lindas tiene Serio. Hay mujeres. Quiero dejarles saber a todas las mujeres, todo esto ya está cogido. Cuando tú quieras, maestro, para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que yo no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. No sé qué perdí, mi identidad perdí. En cada social, solo tú y nadie más. Debe pensar que nunca me hacerá de mi enamorarte. ¡El mundo conmigo! Mira que FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. Llegó Generación X, la exhibición de la cultura de los años 80 más grande de Sudamérica. Más de 3.000 piezas hacen parte de esta colección en la carrera 47, número 9104, La Castellana. Una exhibición que tocará tu corazón. Además, una réplica del estudio de la icónica radio Super Stereo 88.9. Adquiere tus entradas con el 25% de descuento en la Superestación, carrera 16A, 86A, 78.